Señor presidente, hace ya 4 horas el presidente Obama anunció un acuerdo que no existe. Falta el respeto a la comunidad internacional. Se comporta como un jefe imperial. El documento que usted varias veces afirmó que no existía, señor presidente, aparece ahora. Todos hemos visto versiones que circulan de manera subrepticia y que se discuten en pequeños conciliábulos secretos, fuera de las salas en que la comunidad internacional, a través de sus representantes, negocia de una manera transparente. Resulta, señor presidente, que el documento que no existió existe. Lamento profundamente la manera en que usted ha conducido esta conferencia. Puedo anticiparle que la delegación de la República de Cuba ha decidido no aceptar el proyecto de declaración que usted presenta. No requiero consultas adicionales en ningún marco ni formato y, por tanto, declaro que en esta conferencia no existe consenso sobre este documento. Thank you. Sumo mi voz a la de los representantes de Tuvalu, Venezuela y Bolivia. Cuba considera extremadamente insuficiente e inadmisible el texto de este proyecto apócrifo. La meta de 2 grados centígrados es inaceptable y tendría consecuencias catastróficas incalculables, en particular para los pequeños estados insulares. Significaría un grave impacto en numerosas especies de la biodiversidad. El documento que usted lamentablemente presenta no contiene compromiso alguno de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Conozco las versiones anteriores que también a través de procedimientos cuestionables y clandestinos se estuvieron negociando en corrillos cerrados, que hablaban al menos de una reducción del 50% para el año 2050. Tengo conmigo aquí esas versiones anteriores que valdría la pena ofrecer a los medios de prensa y a los representantes de la sociedad civil y hacer públicos en esta sala. El documento que usted presenta ahora omite precisamente las ya magras e insuficientes frases claves que aquella versión contenía. Este documento no garantiza en modo alguno la adopción de medidas mínimas que permitan evitar una gravísima catástrofe para el planeta y la especie humana. El texto de este documento para Cuba es incompatible con el criterio científico universalmente reconocido que considera urgente e insoslayable asegurar niveles de reducción de al menos el 45% de las emisiones para el año 2020 y no inferiores al 80-90% de reducción para el 2050. Este vergonzoso documento que usted trae es también omiso y ambiguo en relación con el compromiso específico de reducción de emisiones por parte de los países desarrollados responsables del calentamiento global por el nivel histórico y actual de sus emisiones y a quienes corresponde aplicar reducciones sustanciales de manera inmediata. Este papel no contiene una sola palabra de compromiso de parte de los países desarrollados. La delegación de Cuba reitera además su convicción de que la reducción de las emisiones de carbono de los países del sur no puede formularse de manera que obstaculicen el ejercicio del derecho al desarrollo. Este papelucho ignora ese concepto. Todo planteamiento acerca de la continuación de las negociaciones para adoptar en el futuro acuerdos de reducción de emisiones debe incluir inevitablemente el concepto de la vigencia del protocolo de Kioto y de que estos acuerdos serán parte de un segundo periodo de compromisos de dicho protocolo. Su papel, señor presidente, es el acta de defunción del protocolo de Kioto que mi delegación no acepta. La delegación cubana desea hacer énfasis en la preeminencia del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas como concepto central del futuro proceso de negociaciones. Su papel no dice una palabra de eso. Este proyecto de declaración omite compromisos concretos de financiamiento y transferencia de tecnologías hacia los países en desarrollo como parte del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países desarrollados bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Simplemente, de recursos que se dice que pueden ser públicos o privados, bilaterales o multilaterales, o provenir incluso de fuentes alternativas. Los países desarrollados que imponen sus intereses mediante su documento, señor presidente, evaden cualquier compromiso concreto. La delegación de Cuba reitera su protesta por las graves violaciones de procedimiento que se han producido en la conducción antidemocrática del proceso de esta conferencia, especialmente mediante la utilización de formatos de debate y de negociación arbitrarios, excluyentes y discriminatorios. Lo que usted llama, señor presidente, un grupo de líderes representativos es para mí una grosera violación del principio de igualdad soberana que consagra la Carta de las Naciones Unidas y un mecanismo que intenta imponer decisiones a la comunidad internacional y manipular a la opinión pública. La formulación no transparente de proyectos de documentos ha sido constante en esta conferencia. Debo expresar, señor presidente, mi protesta y preocupación por la restricción del acceso de las organizaciones no gubernamentales a esta conferencia. La delegación de Cuba hace parte de las posiciones expresadas por los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en particular de los discursos de los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales. Señor presidente, le solicito formalmente que esta declaración sea recogida en el informe final sobre los trabajos de esta lamentable y bochornosa 15 conferencia de las partes. Muchas gracias.